Les contábamos que dentro de las actividades de ayer en la carpa de los trabajadores de FOSE hubo una mesa sobre el tema empresas públicas y privatizaciones y estuvo la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social presente también en esa mesa y en una segunda ronda que se hizo de intervenciones, la dirigente Nathalie Barbé habló del tema reforma de la seguridad social, fue aplaudida su intervención, planteando la propuesta del plebiscito en esa carpa. Y ahora tenemos en línea a la presidenta de ese sindicato, Karina Sosa, nuevamente está en contacto con la 36. Karina, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes en el piso? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Karina, estamos tratando de seguir, de mantener el seguimiento del tema. Seguridad social, más allá de la aprobación del camino del Parlamento que ya terminó y que en esto, como ustedes mismos han advertido, en estas semanas, en este mes de junio, ya comienza a, cuando la gente ya el tema se le fue un poco de la cabeza, ya comienzan a verse consecuencias de ese proyecto también, ¿no? De esa ley ya. Bueno, sí, en principio decir que agradezco que ustedes sí tengan memoria y que siempre traigan a colación de que nosotros habíamos advertido este panorama, que en todo momento dijimos que esto iba a suceder y que iba a ser inmediato. Nunca creímos que los efectos de una ley tan regresiva se fueran a dar en el 2033, siempre supimos que iban a empezar de inmediato. De hecho, el 1 de junio tiene los primeros impactos, que empiezan a correr los plazos para declarar servicios anteriores al año 96, cuestión que hasta ahora mucha gente estaba utilizando, porque en esos años era muy común que la gente no tuviera aporte a la seguridad social. Claro. Por otro lado, decir que el tema de la carpa de FOSE, que está funcionando, estuvo funcionando ayer y que continúa con actividades. Sí, tengo claro que la compañera nuestra, Nathalie Barbé, que representa al sindicato tanto en la mesa representativa como en la mesa de entes, es una compañera muy clara para explicar. Imagino que su exposición debe haber sido completa, como es ella, y se basa nada más ni nada menos que en todo el trabajo que viene haciendo ella misma desde el año 2018 con la mesa de entes, ¿no? Nosotros tenemos un norte que no hemos abandonado nunca. Ese norte ahora se apoya en otros pilares, como es el informe del doctor José Conceñac, que es contundente en materia de jurisprudencia, que habla claramente de la posibilidad de un plebiscito, que no deja ninguna duda de lo que nosotros planteábamos desde un primer momento, que era la eliminación de la AFAP por la vía de la consulta popular. Y estamos embarcados en este tema y así vamos a seguir hasta que, bueno, hasta que nos escuchen o hasta que logremos los consensos necesarios para poder llegar a toda la población. Creo que ese es el camino de la construcción, ¿no? Claro. A nivel sindical, y lo recordaba Natalí también ayer en la carpa, se está en un impasse en la mesa representativa del PIT-CNT, donde se supone que cada sindicato está discutiendo tanto la propuesta de TCS como la otra que se presentó, Karina. Bueno, yo diría que se está discutiendo ir a un plebiscito en general, porque lo de ATCS sí es una propuesta que tiene tres puntos bien diferenciables de la otra postura que solamente habla de convocar una consulta popular y recabar el 10% de firmas del padrón electoral. Nosotros fuimos con un planteo de tres puntos ineludibles, intransferibles, o sea, nosotros no tenemos, tenemos que tener un piso para empezar a discutir, porque de lo contrario, ¿qué estaríamos discutiendo? ¿Plebiscito sí, plebiscito no? ¿Y la gente cómo sabe qué es lo que implica eso? Entonces nosotros marcamos tres puntos mínimos. Uno de ellos es eliminación de la AFAP, el segundo el aumentar la edad de retiro y el tercero una jubilación digna, que no sea lo que es la que hay ahora, que la mínima es 17 mil pesos y con eso nadie puede vivir, muchísimo menos después de esta crisis hídrica, donde hay gente que se tiene que estar comprando el agua, ¿no? Sí, ayer en la carpa había gente que después comentaba, después de la intervención de Natalie, el tema de las AFAPs que invierten en muchas veces en empresas, en iniciativas que tienen que ver con este modelo productivo que también ha generado la crisis del agua, ¿no? Por ejemplo, en forestación. Fíjate las vueltas y las conexiones de los temas, ¿no? Sí, yo creo que como país nos falta mucho diálogo, nos falta mucha información, nos falta que la gente se interese por el tema y no solamente sepa qué significa la privatización del dinero de los trabajadores, sino también que tome cartas en el asunto y se informe acerca de hacia dónde va el dinero de los trabajadores, ¿no? Porque todo eso abona a una situación que en este momento es ya desesperante, porque si estábamos complicados con una jubilación que se hacía un salario básico de un 45% sobre 20 años de trabajo o los últimos 10, ¿qué va a pasar ahora que va a ser sobre los 20 años, cuando en muchos casos la mayoría de los años son probados con testigos y el sueldo es cero? ¿Cuál va a ser la jubilación de esa persona? Bueno, te podrán decir que el suplemento solidario viene a salvar esta situación. Bueno, nosotros decimos que no, porque eso se licúa a medida que pasan los años también, porque de la forma que está calculado está muy bien pensado para que eso vaya desapareciendo con el tiempo, ese supuesto suplemento. Entonces, realmente, las empresas públicas están en riesgo otra vez. Nunca dejaron de estarlo, pero cada tantos años nosotros tenemos una embatida que la verdad que es lamentable que todavía no sepamos como uruguayos y uruguayas entender de qué van las políticas públicas cuando se aplican de esta manera, ¿no? Claro. Defender la privatización del dinero de los trabajadores por encima de la solidaridad intergeneracional e intrageneracional es algo que uno no puede comprender, porque mi compañera lo explicaba muy bien ayer en la carpa. En plena pandemia, la gente se tiene que haber dado cuenta de lo que significa el sistema de seguridad social uruguayo, porque no era la FAP la que le iba a cobrar el subsidio de desempleo o el subsidio por enfermedad cuando tenían COVID. Era el BPS. Entonces, si se va a destinar dinero de los trabajadores para una empresa privada, nosotros queremos ver resultados, pero resultados sería que el dinero circule en otros órdenes y no que se le preste dinero al Trata o emprendimientos privados como pueden ser la Tahona, y que después empresarios de renombre internacional digan linealmente a la prensa que no pueden pagarlo o que no están en condiciones de devolver ese dinero. ¿Cuál es la garantía que tenemos los trabajadores de que nuestro dinero se trate con la misma rigurosidad que se hace en el Banco de Previsión Social? Karina, buen día. El otro día te observábamos justamente en unos debates importantes en televisión y distintos medios donde estás batallando sobre esta situación, pero también hay un sistema armado, evidentemente, para que no se sepa la verdad sobre el tema de las AFAP. Ayer, por ejemplo, nosotros aquí en la radio conversábamos con el contador Luis Freda, hablábamos de esos casi 39.000 millones de pesos por año que pasan del BPS a las AFAP. Esa información se maneja poco, con una clara intención de que no se sepa la verdad, ¿no? Sí, es tan intencional que los mismos profesionales economistas necesitan saber de dónde sacar esa información para hacerla pública o para convencerse ellos mismos, ¿no? Porque tenemos de todos los pelos acá. Así como hay ciudadanos de izquierda, de derecha, o que piensan o no piensan en la clase obrera, también tenemos profesionales que ponen en duda cosas que son públicas, que pueden buscarlas donde quieran, como hace el contador Preda, ¿no? Y sin embargo, tienen dudas. Ellos tienen dudas y te dicen, no, pero ¿será tan así? ¿Será? Realmente nosotros creemos que caer en esa cuestión de minimizar una situación tan grave y tan desesperante como lo es manejar el dinero de los futuros jubilados y jubiladas de este país y pensionistas, tiene que tener una seriedad de fondo, ¿no? Y recordamos siempre el plebiscito del 89, que dio marco, porque para poder hablar tenemos que hacer memoria y tenemos que poner a la gente en contexto. En el 89 lo que se votó fue ponerle un freno a los gobiernos para que no usaran al jubilado y a la jubilada como una variable de ajuste. Nada más ni nada menos que eso. Claro. Y se ganó ese plebiscito. Después, en una rendición de cuentas por allá por el año 92, lo mismo. Hicieron contrabandear una reforma encubierta de la Seguridad Social que le pegaba a los jubilados de nuevo. Ahí se despertó a TCS con la UNAF, con otras organizaciones, porque la verdad que en esos años yo era bastante más joven que ahora, y no lo tenía tan claro, pero bueno, he leído al respecto. Y se pudo parar también ese tema de la rendición de cuentas, porque acá parece que la memoria fuera selectiva, parece que la información estuviera a la mano solo si se quiere conocer la realidad, pero la información está. No cuesta nada buscarla, muchísimo menos si se tiene un nivel académico de más de 5 años de estudio, o por lo menos 5 años, como tienen los economistas, y que ahora empiezan a dudar de que en realidad cuánto realmente se va para las AFAP. No hay que dudar nada, porque lo que hay, no hay que permitir es la privatización del dinero de los trabajadores. Eso es eliminar las AFAP y sacar el lucro de inmediato. Por eso reiteramos, nosotros tenemos un tramo ahora que va hasta el 6 de julio. Nosotros tenemos una mesa representativa este 8 de junio, ¿verdad? Ajá. Pasado ahí, mañana. Ahí se supone que se irá a discutir este tema o no, porque también se está poniendo al Congreso del Pueblo por encima de todo lo demás, y nos estamos olvidando que estamos cometiendo el mismo error que en el año 99, que no pudimos llegar a las firmas para las AFAP, porque cuando llegamos con la papeleta ya había 150.000 afiliados. Y personas que creían que en esta época, 27 años después, iban a tener 2 jubilaciones. Y cuando se encuentran con su recibo de pasividad, lo que ven es que el lucro funciona muy bien para las empresas y muy mal para los jubilados. Porque mientras que el BPS asegura una mínima de 17.000 pesos y un promedio de 30.000 pesos, las AFAP te aseguran 2, 3 pesos, 200 pesos y un promedio de 7.000 pesos. Entonces, hay algo que está mal. Que yo a los dos les pagué lo mismo. Las AFAP se supone que están invirtiendo y generando ganancias con mi dinero, y si el BPS me paga 30, yo quiero que la AFAP me pague 50, porque se supone que está, que con ese mecanismo de inversión está generando rédito, pero yo no lo veo jamás. Como jubilado y jubilada no se ven. Karina, ¿y por qué? Porque es otra de las iniciativas que andan la vuelta, ¿no? Y sabemos que eso también llega, digamos, a los oídos de parte del movimiento sindical, y se hace también, se transforma en opinión dentro del movimiento sindical. ¿Por qué no esperar el cambio de gobierno y ver si ahí se da un diálogo y la posibilidad de cambiar cosas en la seguridad social? ¿Por qué tomarse este trabajo del plebiscito? A mí me encanta dialogar. De hecho, diálogo social es una materia que la facultad me encantó cursar. Entiendo el espíritu, entiendo que también en el momento histórico en el que se crea la cátedra de Derecho, o crea esta carrera, lo hace con el espíritu de la buena fe. Y sinceramente, personalmente lo digo, ¿no? La buena fe a mí se me está acabando, porque de 127 años, 15 de ellos gobiernos del Frente Amplio, no se eliminaron las AFAP. Yo no puedo esperar que ahora me vengan a decir, votame, que cuando sea gobierno, yo voy a hacer una reforma que sea medida de lo que ustedes quieren. Sería muy incrédulo aquel que piense que porque cambie de signo el gobierno va a ser lo que la clase obrera necesita. Yo creo que es la clase obrera la que tiene que defender sus, tiene que primero librar sus batallas, ¿no? Luego comprender que los representantes en el sistema político son eso, representantes. Pero en la medida en la que uno después no le exige lo que necesita para vivir dignamente, hacen lo que políticamente conviene o lo que en ese momento y esa coyuntura les da para hacer. Entonces, nosotros entendemos que el plebiscito sí va a ser un desgaste, sí, va a ser un desgaste. Pero si pudimos hacerlo contra una ley de urgente consideración en la que no estaban claros los conceptos y que no se llegó a los votos, pero sí a las firmas, creemos fervientemente que esto es mucho más fácil de explicar. Es decirle a la gente, ¿usted quiere apostar a futuro lo mismo que apostó en el 96 y perdió? ¿O quiere hacer las cosas de otra manera y lograr asegurarse en la Constitución de la República que esto no vuelva a pasar? O sea, que se eliminen las AFAP y no vuelvan a existir, que la edad siga siendo 60 años y que su jubilación aumente. ¿Es tan difícil de entender para la gente que tiene que estampar la firma? Tan difícil de explicar para la gente que tiene que poner la papeleta con su voto. Vote a quien vote, no importa acá de qué lado del mostrador esté la gente con respecto a lo político partidario. Acá lo que nos interesa es algo que es social y político. Y si no lo hace la clase obrera, no lo va a hacer nadie. Ahí volvimos a la frase aquella de Artigas que la otra vez hablábamos contigo, que viene a cuenta de, en este caso, es aquello de es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla, que a veces nos olvidamos de esa frase. Claramente. Bueno, ¿y qué pasa con esta etapa? Decías, el jueves hay mesa representativa donde quizá el tema esté presente. Se supone que los sindicatos están tomando posición sobre esto. ¿ATCS está siendo convocada a plantear su visión? ¿Ustedes están dispuestos a ir a los sindicatos a hablar? ¿Qué está pasando? Nosotros estamos en el mismo camino que estuvimos en el 2018, en el cual agudizamos la firmeza y aceleramos el paso en el 2020, en diciembre, cuando terminamos el proyecto alternativo, que ustedes perfectamente conocen. Uh-huh. Estamos abiertos a que nos convoquen, pero como siempre estamos tratando de llegar a los lugares porque hay situaciones que son inaccesibles. Este tema, por ejemplo, del plebiscito, no se está poniendo sobre la mesa. Ajá. Y si no fuera por la prensa, ni siquiera se hablaría del tema. ¿No se está poniendo sobre la mesa en dónde, Karina? Y bueno, la mesa representativa no tiene un orden del día que diga que vamos a discutir este tema. Por supuesto que ATCS lo va a hacer de todos modos porque a modo de previa o como sea va a instalar la discusión. Uh-huh. Hay que aprovechar todas las instancias de diálogo y más aún si está la mesa representativa nacional ampliada reunida en su conjunto. Más allá de eso, estamos haciendo todos los intentos. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue enviar a todos los sindicatos una nota personalizada de la cual muy poca gente respondió, y hemos ido a todas las movilizaciones, tanto sea del agua como el otro día ahí en el hospital de clínicas que estaba el sindicato del CIMA. Sin embargo, tenés que entregarles la carta en mano a la gente porque se ve que o no leen los correos o no sé, es dificilísimo llegar a las bases. Sí. Si no le instala el PIT-CNT en el marco de la mesa representativa, será muy difícil que las bases lo discutan. Porque con enviar un acta no es suficiente. Hay que hacer plenarios, ¿verdad? Claro. Tanto sea locales como departamentales, y hay que discutirlo. Acá no han quitado, acá no hay que tener medias tintas. Hay que explicarle a la gente que por un lado está la propuesta de impulsar un plebiscito y por el lado está la propuesta de impulsar un plebiscito con 3 puntos como base. Claro. Es importante ese aspecto de cómo se discute y si se discute o no y cómo llega a los trabajadores, lo que vos decís, las bases. Porque siempre cuando se dan distintas opiniones en el movimiento sindical, aparece por ahí el tema de la unidad, ¿no? Y de que quien cuestiona, digamos, una opinión que surge de la dirección del PIT-CNT o ese tipo de cosas, vos sos consciente que aparece el tema de decir, bueno, están tironeando o poniendo en riesgo la unidad, pero también el proceso de cómo se discute hace a cómo se construye una unidad. Y bueno, mira, acá te voy a leer un pasaje de una nota de La Diaria de nuestro queridísimo Adolfo Bertoni, que ha sido referente de todas las luchas y más que nada de la en contra de la FAFAP, ¿no? Hay una parte de la nota que dice, aprender o reventar. Si bien los pasos que el movimiento sindical y social vienen dando son correctos, surge un primer riesgo de repetir la experiencia del 99. ¿Se trabajará rápidamente y en un pie de igualdad con toda la intersocial y los sectores políticos partidarios? ¿O se hará un nuevo seguidismo de estos últimos, corriendo el riesgo de hipotecar el resultado que se desea? Ahí te pone en contexto lo que pasó en el año 99 y lo que quiere decir él es que no se repita, ¿no? Claro. Que no llevemos esto a dilatar la discusión para que se enfríe, para... Y bueno, y que la gente pierda el interés. Ahora, yo creo que la gente no va a perder el interés en este tema. Y voy a ser bien clara y bien concreta. El 1 de junio empezó a correr el plazo para la declaración de servicios de aquella gente que no tiene registrado la historia laboral de años anteriores al 96. El 1 de agosto hay 10 puntos que se ponen en práctica y son realmente de un retroceso a nivel de derechos que sin precedentes, diría. Uh-huh. Y el primero de diciembre, estamos hablando del 2023, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de que esto va a ser el año que viene. No. Estamos hablando de agosto y de diciembre del 2023. También va a haber impactos directos. Como, por ejemplo, que ya el nuevo trabajador ingresa directo a una FAP, aunque gane 500 pesos de sueldo, o 25.000 como 500.000 uruguayos que en este momento están en esta situación. Entonces, ¿realmente la gente no se va a dar cuenta de lo que está pasando? ¿No seremos nosotros los que no estamos sabiendo informar y llegar a ellos? Creo que tenemos un trabajo muy arduo por delante, que realmente las personas se ocupan de lo urgente, ¿no? Que es llevar la comida a la casa hoy día y de no perder el trabajo. Pero hay cosas que también son importantes y que a la medida que no le prestemos la atención debida va a volver a suceder lo del 99, y es lo que justamente no queremos. Entonces, aquellos que peinen canas sabrán de lo que hablo, y los que no tendrán que informarse, porque nada crece a la sombra. Acá hay una cuestión que hay que abonar, y es la memoria colectiva. Hay una canción, hoy estoy media citando a todo el mundo, sé que no tengo palabras propias. La memoria explota hasta vencer a los pueblos que no la quieren. La canción de Heredia. Sí. O de Gieco. De León Gieco. Sí. De León Gieco, ahí está. Dice que varias veces habla de la memoria y la trae a colación, como que siempre la memoria termina venciendo. Sí. Porque de una manera o de otra es como la verdad, termina saliendo a la luz. Sí. Y nosotros creemos firmemente que tenemos que ir por ese lado, de recordar lo que pasó en el 79 con el acto constitucional número 9, que ya fue el primer retroceso en jubilaciones y pensiones, recordar lo que pasó en el año 89 con el índice medio de salarios, recordar lo del 92, lo de aquella rendición de cuentas que resultó fallida para aquel gobierno, que siempre quiere meterle la mano al bolsillo a los jubilados, y con eso a los trabajadores, ¿verdad? Porque del sueldo del trabajador depende el aumento del jubilado. Eso también el jubilado tiene que hacer en el adulto mayor, de que no es que la jubilación no pasa nada si ya soy jubilado. Acá hay que luchar para aumentar los salarios para que las jubilaciones crezcan, y no es una receta mágica, es la realidad, y es como se aumentan las facilidades, que llevan 3 años de rebaja, ¿no? Entonces yo creo que el jubilado también se da cuenta de eso, y hay que juntarlos a todos, que esa es la tarea, ¿no? Hay que juntar al jubilado que piensa que esta reforma no le afecta, al trabajador que piensa que como tiene recién 30 o 40 años, falta tanto para jubilarse que no lo va a tocar, y sin embargo va a ser el más perjudicado, cuanto más joven peor. Y hay que despertar también a esa pata política que podría apoyar eventualmente lo digo porque todos tienen sus acuerdos que contemplar, ¿no? Sí. Y que tienen que medir en costo político lo que va a pasar en el caso de que se sienten a decir que esto es un disparate, que no conviene, que antes de las elecciones, que complica y todo lo demás que se ha escuchado de algunos voceros de públicamente, ¿no? Ya algunas definiciones se han escuchado. Nosotros creemos que no, que en la medida en la que se pongan en contra del campo popular, van a pagar peores consecuencias. Por último, Karina, mientras tanto, digo, ATCS, a nivel del Movimiento Nacional en Defensa de Seguridad Social del MONDES, se sigue trabajando en la redacción de la papeleta, se hace el plebiscito. Exacto. Nosotros estamos trabajando a paso firme y pensamos llegar con eso ahora a mediados de junio, tenerlo liquidado, como para poder presentar algo real y para que partir de esa base, ¿verdad? Nosotros hablamos siempre de la base, nunca escondimos cuáles eran los puntos a los que íbamos, siempre fuimos frontales. El documento lo tiene desde el presidente de la República hasta el vecino de la feria. Sí. Lo tenía la comisión de expertos, como lo tuvo la comisión del Senado y diputados. Nosotros fuimos al Parlamento y hablamos con un montón de actores sociales. Por lo tanto, todo lo que decimos está respaldado o sea, resistimos archivos. Sí. Lo que se llama en la prensa resistir archivo, ¿no? y entendemos que el camino es ese, que no estamos diciendo nada que no esté dentro de lo pautado también por el movimiento sindical, y que tiene dos congresos que avalan la, la derogación de las AFAP. Bien, lo que vos citabas de la canción de León Gieco dice: la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento, dice la, la canción. Exacto, eso. Lo que pasa es que tiene como tres pasajes de memoria que son todos distintos. Entonces ahí se ve que me mezclé, pero sí. Y todos sirven para este presente. Marcelo tiene un mensaje, Laura, de la audiencia. Sí, Laura se está comunicando con nosotros, Karina, y te hace una pregunta. Dice: buen día, mañanas. ¿Qué piensa, Karina, de la rebaja y futura eliminación del guiazo otorgada por la calle Pou? Bueno, pensamos que es un actor político, como un presidente que cuando fue oposición habló de los opositores como populistas, y está haciendo exactamente lo mismo, porque esa rebaja no significa ni unos 500 pesos, que yo en el interior por lo menos no compro ni una garrafa de supergas con eso. No sé realmente a qué apunta. Creo que como lo tenía escrito en el cuadernito ese, en el que también escribió lo de la reforma de la seguridad social, lo hizo porque tenía que hacerlo y demostrar que en algo rebajaba. También rebajó los combustibles, si mal no recuerdo, en estos días. Sí. Lo que la gente no se da cuenta también es que cuando los combustibles subieron, subió todo. Ahora que los combustibles bajaron, yo no sé si baja todo. Yo creo que no, que cuando las cosas suben, subieron, y la inflación se enmarca en lo que sube y que después, aunque baje, no se ve reflejado en una mejora de la calidad de vida de la gente, ni muchísimo menos en el rendimiento de un salario, muchísimo menos en una jubilación mínima. Y aquellas personas que pagan IAS son una pequeña porción de la población, diríamos que unos 20-30 mil personas puede haber alcanzado. Estamos hablando que son 20 mil, no alcanzan ni con los votos para una banca. O sea que si le dio de ganar 500 pesos a 20 mil personas, que por eso dirán: no pongo la papeleta del plebiscito, qué barato le sale, ¿no? Karina Sosa, presidenta de ATCS, muchas gracias por este rato, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Otro.